Buenas, buenas noches, Orereta y Periferias. Aquí estamos un martes más en este despropósito radiofónico. Bueno, aquí estamos otro martes más, como decimos, desde Sinchilic, donde si pensáis demasiado vais a perder lo real de la verdad. Esa claridad donde ya no queda ni un pájaro que no haya volado para apagarse yéndose. Bueno, aquí, entre otras cosas, también solemos hablar del corazón de la mar. Mecanismos ligeros de las primaveras, tan calculados como un balandro dócil. Bueno, si miramos más allá, más lejos, donde crece la vida a golpes de gaviotas perdidas, repasamos noticias que nos quedaban la pasada semana por soltar. Como no, resumiremos también el programa último de las radios de otras partes del mundo. Y mientras se pasa por el bosque de las palpitaciones, sacamos, como decimos, todo lo que queda recogido de las informaciones que nos mandáis. Bueno, la pasada semana solo podíamos poner dos capítulos del material que nos mandaban compañero Javi desde Lumaltic, Riak. Ese grupo de mujeres y hombres que se solidarizan con la lucha de los pueblos zapatistas. Bueno, así hoy intentaremos dar salida a lo que nos quedaba. Bueno, y a continuación recogemos las últimas publicaciones desde Radio Mundo Real, desde la radio que siempre está del lado de las comunidades indígenas, campesinas y mujeres en la defensa de los territorios y la justicia ambiental. Un poquito de sal. Este chequere de son. Y chequere de son. Y como no es la cervecita. Chequere de son. A un 31 de mayo, cuando la tierra está explotando de exuberancia primaveral. Esto es lo que hay. Ya todo el mundo lo goza. Se llama chequere son y así todo el mundo baila.

shabby raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benne wer bi fenn bu fegne ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Ja hey Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benne wer bi fenn bu fegne ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Ja bueno, intentamos a resumir, entre otras, las últimas publicaciones de line.org. Entre otros, varios artículos sobre la guerra de Ucrania o en Ucrania, que no es que sea de ellos propia, desde la... Y por otro lado, el viaje del presidente de los USA, Biden, a Asia, que parece ser que prepara el enfrentamiento militar ahora con China. El modelo que está implementando es una guerra asimétrica por delegación, sí, soldados de Estados Unidos, similar a la que intenta desarrollar, aunque con poco éxito, en Ucrania también. Por otro lado, se hace una pregunta también desde aquí, desde la EN, ¿por qué muere nuestra gente en las cárceles? Dice, publicado por URU, concentración frente a la cárcel de Picassent en Valencia este próximo 4 de junio a las 12 horas. Bueno, aquí tenéis publicada esta convocatoria en esta concentración frente a la cárcel de Picassent, como decíamos, para el próximo sábado 4 de junio, en el sexto aniversario de la muerte por abandono de Luis Acedo Sáez. Que caiga a la cárcel, que paren las muertes. Bueno, por otro lado, el presidente español Sánchez decide sobre el Sáhara si respetar nuestro derecho de autodeterminación y otros. Bueno, parece ser que ha tenido que sudar un poquito ya que las temperaturas en Rabuni son calurosas y ahí ha estado el presidente esta mañana, el presidente del gobierno español, en la ciudad administrativa de los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Bueno, aquí tenéis publicada, como decíamos, en la INE, una charla en el que con uno de los que fuera portavoz de las negociaciones con Marruecos antes de que volviera la guerra al Sáhara Occidental el pasado año 2020. Y también la virada que ha pegado el gobierno español, ya que, como sabréis, era uno de los dueños de ese territorio norteafricano. Bueno, por otro lado, nos vamos ahora hasta Chile, donde Cecilia Vergara Maltey nos cuenta sobre cómo están los diálogos y la zona del territorio mapuche que está, parece ser, militarizado. Bueno, el nuevo gobierno en Chile, que lleva poco más de 2 meses, parece ser que mantiene la dotación policial, refuerza el camino de mandar militares a la zona de la Araucanía, e incluso con el avance a la integración de la nación mapuche con el Estado, como lo es el Estado plurinacional, solo parece buscar el reconocimiento de las naciones originarias. Bueno, este es el pequeño resumen desde las tres dobles subes, lain.org. Tenéis toda esta información más ampliada. Bueno, pegamos ahora un pequeño salto. Y nos vamos hasta Rebelión, donde a partir de los años 70 del siglo XX, el proyecto neoliberal implica un proceso de generación de desigualdad en los ingresos, tanto a nivel global como a nivel local. Bueno, este ejemplo nos lo van a dar desde Argentina, donde las causas del abismo entre el norte y el sur es un ejemplo de las desigualdades de clase que hay en cualquier país. El neoliberalismo implicó dos procesos de generación profunda de desigualdad para los trabajadores formales que eran el eje de las sociedades hasta los años 70. El primero es la concentración de poder del gran capital transnacional a través de un giro hacia las finanzas y los servicios. Los países del sur que habían visto surgir procesos de lucha popular y proyectos nacionales de desarrollo vieron cómo se desmantelaban sus industrias manufactureras y cómo sus trabajadores formales caían en picada. Desde esos años y hasta hoy en día, la subcontratación y la terciarización de actividades produce 3 o 4 jerarquías de trabajadores dentro de un mismo espacio laboral. El proceso de deslocalización de la producción de bienes a escala global, dirigido por las grandes empresas del norte, no hizo más que destruir derechos, expulsar trabajadores y poner en competencia a los trabajadores de todo el sur global. Los que fueran más baratos mantendrían el trabajo. Los que no, deberían buscar otras formas de ganarse la vida. Bueno, aquí queda publicado este primer capítulo basado en desigualdades, la causa del abismo entre el norte y el sur, del colectivo de trabajo Argentina. Recuerdan que lejos de resolver las desigualdades históricas, el capitalismo de nuestro tiempo no ha hecho más que multiplicar la brecha entre los superricos y el resto de la humanidad. Bueno, este archivo queda publicado en las tres W's, rebelión.org, en el apartado de vídeos rebeldes. The mother knew. Soldiers standing in the pouring rain. Left my nurses on the window pane. Back on the street again. Back on the beat again. I'm back on the top again. You saw me climbing to the top of the hill. You saw me meeting with the fools on the hill. Learned my lesson and I had my fill. Learned it all in vain. Went through it all again. Now I'm back on the top again. Always driving, always climbing way beyond my will. Sensation, isolation at the top of the bill. I was seeming like I'm moving, but I'm really going slow. What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will be anybody's guess. With all the so-called trappings of success, left all the deadbeats on the top of the hill. Yeah. Too busy raising cane. I'm back on the street again. I'm back on the top again. A esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Hemos sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestro caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir y no sabemos hablar el castellano. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres. Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el encuentro llamado La Comandanta Ramona y las Zapatistas,

Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. A fines de 2021, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la TALC realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de 8 países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país. En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados. Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a las y los referentes de las organizaciones EATALC involucradas. Transnacionales en México, descampesinización y walmartización. Entrevista a Tania González de Otros Mundos, Amigos de la Tierra México. El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las transnacionales producido por Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio. Bienvenida, Tania, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bien, Tania, para comenzar, nos gustaría tener un panorama como general y actual del poder que las transnacionales tienen actualmente en el sector agropecuario y energético de México. Muchas gracias. Bueno, pues un poco nuestro diagnóstico se ha enfocado más a trabajar sobre todo en las políticas del sector agropecuario y bueno, lamentablemente vemos que el panorama es muy desolador para el agro mexicano, pues ya que las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagonista en todo lo que implica la dinámica de producción y la dinámica de consumo en nuestro país, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, están impactando en lo que tiene que ver con las decisiones sobre la tierra y la tenencia de la tierra, absolutamente en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, los agroquímicos y la industria de las semillas, y pues también controlan la cadena de comercialización y todo lo que está pues en la agroexportación y las importaciones y la cadena de logística que hay alrededor. Y no solo eso, sino también están metidas en el comercio minorista, ya no se diga pues en la industria de los alimentos y de las bebidas, ¿no? Entonces para nosotras pues es un panorama bastante preocupante el poder que tienen las transnacionales en México hoy en día. Digamos que todo es... Bueno, entrevista interesante a Tania González, que la tenéis en su totalidad en las www.rmr.fm. Bueno, si en próximos programas vemos que no han actualizado más material, intentaremos reproducir un poco más de esta entrevista, ya que hoy estamos ya un poquito pilladitos de tiempo. Bueno, y acabamos con las informaciones de las radios de otras partes del mundo, recordando que el 20 de mayo del 76, el terrorismo de Estado instalado por la dictadura cívico-militar en Uruguay que duraba desde el año 73 hasta 1985, asesinaba a distintas personas uruguayas exiliadas en Argentina, en Buenos Aires. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Multitudinaria marcha en Uruguay exige respuestas sobre crímenes de lesa humanidad. 27ª Marcha del Silencio por Verdad, Justicia y Nunca Más. El 20 de mayo de 1976, el terrorismo de Estado instalado por la última dictadura cívico-militar en Uruguay, 1973-1985, asesinó a 4 personas uruguayas exiliadas en Buenos Aires, capital de Argentina. 2 legisladores, Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y 2 militantes del Movimiento Liberación Nacional Tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw. Estos asesinatos fueron parte de lo que luego se conocería como el Plan Cóndor, acciones represivas coordinadas entre las dictaduras de los años 70 del Cono Sur. Esta fecha se tornó hito y símbolo de lucha. Desde 1996, todos los 20 de mayo, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, FAMIDESA, convoca a marchar en silencio con los rostros de las 197 personas desaparecidas en la última dictadura en sus manos en reclamo de verdad y justicia. FAMIDESA trabaja así sobre la memoria para que nunca más haya terrorismo de Estado y exige respuestas a la pregunta ¿dónde están? 2022 es un año especial para esta histórica movilización por diferentes motivos. Uno de ellos es el retorno a las calles luego de 2 años de pandemia y otro es el contexto de impunidad creciente de la mano del actual gobierno nacional, una coalición de partidos de derecha integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Este último partido está integrado por exmilitares y jerarcas de las Fuerzas Armadas. Las torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas de personas fueron perpetradas por agentes del Estado uruguayo, no solo en el periodo dictatorial, también en los años previos, cuando se desplegó una feroz represión y se instalaron las medidas prontas de seguridad en 1968. El Estado es responsable entonces de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo oscuro de la historia uruguaya y por tanto es responsable de investigar y dar respuestas hoy. Son innumerables los hechos coyunturales protagonizados por representantes de los partidos de la coalición de gobierno que desnudan la impunidad en Uruguay. Ataques a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por parte de legisladores y legisladoras, iniciativas parlamentarias que pretenden la prisión domiciliaria de los mayores de 65 años, esto incluye a todos los represores que actualmente estén encarcelados, protección con fueros parlamentarios de actores políticos que teniendo información sobre crímenes de lesa humanidad no los denuncian, prohibición de entrada a espectáculos públicos a personas con remeras de FAMIDESA. Bueno, esta multitudinaria marcha en Uruguay que exige respuesta, como escuchábamos, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años en ese país. Tenéis toda esta información publicada, dura alrededor este archivo de audio de unos 22 minutos y está publicada en rmr.fm. We'll be right back. I've been mansion on the hillside. This sports car comes driving down the road and pulls up into the driveway. And the story doesn't unfold. She's standing by the road in Denver, where the roses are in bloom, looking out at the Atlantic Ocean. And little head she hums this tune. Thank God the dark nights are drawing in again. It's high, summer's got me down. Gotta wait till the end of August. I get off this merry-go-round. Yeah, they shut him out of paradise. Call him Lucifer and frown. She took pride in what God made him, even before the angels shot him down to the ground. He's a light out of the darkness. Yeah, and he wears a starry crown. If you see him, nothing is shaken. It's high, the summer's got him low down. There's been no two ways about it. High summer's got them low down. Checked into the tiny village by the lakeside. Settled down to start anew. Far away from the politicians and the many chosen few. Far away from the jealousy factor and everything that was tearing him apart. Far away from the organ grinder and everyone that played their part. And they shut him out of paradise. Oh, and Lucifer and frown. Is he too proud in what God made him, even before the angels shot him to the ground? He's a light out of the darkness. And he was a starry crown. If you see him, nothing is shaken. High summer's got 'em low down. lago profundo ajeno al tiempo, donde se encuentra lo que se ve, lo que no se puede ver, donde resuenan amplificados la vida animal, la vida vegetal y mineral, la vida de las estrellas y otras formas de vida. Tú que aprecias los deslizamientos de la luna y el menor perturbación solar, a ti que te sacuden todos los vientos, todos los latidos del corazón terrestre. Lago profundo, tú que aboles el tiempo, tú que serás antes que nosotros, tú que eres después que nosotros, a ti que te pregunto, tú que sabes el futuro, tú que conoces las alegrías y las desgracias, ayúdame a soportar lo inevitable. Cerrados están mis ojos, camino en mí hacia la luz, más allá de mis órganos, más allá de mis células, antes de mi nacimiento, más allá de mi primer átomo, antes de toda tradición, a través de los tres mundos, a través de mis tres formas actuales. Estás allí, en mis honduras, y estoy en ti por completo, innombrable alma del universo. De Alan Stevens. Hogar, de Warsan Zaire, una joven británica de origen somalí. Nadie sale de casa a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú. Aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de hojalata, tiene un arma más grande que su cuerpo. Solo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. Nadie sale de casa a menos que te persiga el hogar. Fuego bajo los pies, sangre caliente en el vientre. No es algo que nunca hayas pensado en hacer, hasta que la daga queme las amenazas en tu cuello. E incluso entonces llevaste el himno bajo tu aliento. Solo rompiendo tu pasaporte en los aseos de un aeropuerto, sollozando mientras cada bocado de papel dejó claro que no volverías. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote, a menos que el agua sea más segura que la tierra.

y no admitir palabras que pongan en la sangre, como siempre, como hasta ahora, como hasta ayer, maduras de hierro, y descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, en el puente de la mirada, en ese puente, ser humano y mujer, ni más ni menos, Ida Vitale. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, otro vuelo más de esta nave de Espacio Lunar por los complejos terráqueos estratosféricos. L'arrepentiment no esborra els fets gravats. Bueno, nos acompañaba de fondo en este último, en esta última intervención del Alacrán, Pau Riba con La flor del taronger. Bueno, un respeto para un dinosaurio de la música como Bob Dylan, pero hemos estado aquí antes, ha salido simplemente ese comentario, que es medio judío y mama sopas, que en vez de sorber la sopa, las mama. Bueno, y como tenemos prácticamente un cajón petado con discos de Van Morrison, todas las semanas dedicamos un saltito a alguno de ellos. En este caso, el disco Black on Top. Black on Top tiene, entre otras joyas, este remaster de Black on Top. It doesn't matter what route you take. Bueno, luego te regalan un bonus track que es increíblemente más, más meloso, que es el Philosopher's Stone. Y no solo queda ahí en lo enrollado del disco, ya que tienen otro bonus track. Valley of Tears, increíblemente, con un sonido limpio y contundente. I want you to take me where I belong. Well, that's how I've been broken. With a kiss and a song. Bueno, y también nos acompañó Iggy Pop. And the rest of my day. Con su disco publicado en el 2016, Post-Pop Depresión. Bueno, en los fondos nos acompañaba un musicazo, Paul Heor. En un viaje que hizo hasta el Taj Mahal. Y algún porrito que otro se fumó fijo. Si no, ¿de qué? Bueno, y así con estas melodías espirituales cambiamos y os dejamos ya hasta el próximo martes con Bob Dylan y Great of Food Dead. Ahí quedan con Agur, está hondo pa' allá. ¿Qué coño? too dark.